lo vi, estaba que retozó y yo me sentía feliz. Me besaba y me decía, tengo un juguete para ti, es un lindo juguetito, yo mismo te lo escogí. Y yo le dije, ok, dame el juguete, Daniel. Y yo le dije, ok, dame el juguete, Daniel. El juguete de Daniel a mí me decepcionó y no les diré por qué. Eso me lo guardo yo, siempre me anda reclamando. Pues no puede comprender pa' qué le cogí el juguete si no iba a jugar con él. Mira, mira, Daniel, no, no, no, no pudo ser. Jugar como yo sé, nunca lo podrás tú hacer. Cualquier juguete, si no tiene algo especial, ya tengo otro juguete.